Estás en Play Kiss con Ricky García. Que llega, ¿eh? Bueno, este es un claro ejemplo de que el que la sigue, la persigue. De que quedándose en el sofá no vas a conseguir nada. Porque hasta tres intentos, hasta en tres ocasiones, lanzaron esta canción hasta conseguir que se convirtiera en un éxito mundial. Take on me. Se llama Anahá y con ellos empezamos. Hoy es martes, queridos, queridas. Buenas tardes y bienvenidos al show. Y Alba Vizcaíno y Víctor Álvarez e Ismael Arranz, que nos va a traer las noticias a cada hora en punto. Hoy, como todos los días, tenemos un presente para vosotros, para agradeceros que nos dejéis entrar en vuestro círculo de confort. Sí, tenemos un altavoz Bluetooth inteligente con los amigos de Energy System. Además, hoy vamos a tener la rueda del tiempo que nos va a llevar hasta 1989. Y, por supuesto, la pieza fundamental y principal del programa, que sois vosotros. Hoy queremos saber, atención, that's the question. ¿Qué haces para romper el melódico sonido de sus ronquidos, ¿eh? Iba a decir sonquidos. El sonido de sus ronquidos, es decir, tu pareja ronca, ¿qué es lo que haces? Cuéntanoslo. 606-712-658. ¡Empezamos! Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's the way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you.

would be on me. Backstroke and sweat soaking all into my set sheets. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that bad shit, you begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's up the global hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. Nuestra coctelera de neuronas cósmicas nos ha llevado hasta 1989. Bienvenidos a nuestra rueda del tiempo. Pues es el año en el que se pone en órbita el primero de los 24 satélites que conforman el sistema GPS. Tenemos en exclusiva un documento sonoro con las indicaciones del primer GPS. Tira para allá. ¿De para allá para dónde? Luego a 200 metros tira para acá. ¿Y qué pasó en el cine? Se estrena la película Great Balls of Fire con Dennis Quaid, Winona Ryder y Alec Baldwin, y con banda sonora de alto voltaje. Jerry Lee Lewis puede borrar si quiere a Chuck Berry del escenario. ¿Por qué he de salir yo de telonero? Porque he tenido 6 número 1 y tú solo has tenido 2. Great Balls of Fire. Sometimes you wanna go where everybody knows your name. Y se estrena la serie Cheers. And they're always glad you came. You wanna be where you can see. Our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. ¿Y quiénes fueron número uno en el 89? Bajo la luz de la luna, los rebeldes. Saltamos hasta los Estados Unidos. Allí era número uno, Milli Vanilli. Baby, don't forget my number, Milli Vanilli. Y también era número uno, Martika, Toy Soldiers. Y vámonos hasta el Reino Unido. Allí la reina era Madonna con Like a Prayer. Y también fue número uno un tipo guapito, joven y actor de moda en la serie Neighbors. Sí, es Jason Donovan. Y entre rodaje y rodaje, además de entenderse muy bien con Kylie Minogue, tú ya me entiendes, Jason Donovan ocupaba los primeros puestos de la lista inglesa. Y lo hacía con la producción de Stock, Ike and Waterman y este temazo que se llama Too Many Broken Hearts. Last night you talked about leaving. Go. It's not just emotional feeling. I need your body and soul. You los días en Kiss. Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. FM. Esto es Kiss. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. But a slow glow. Ricky García. El camino hacia las estrellas. De hecho, así es como se llamó su álbum de 1991, que tiene unas cifras más que interesantes. 12 discos de platino y fue el sexto álbum más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido. Y en él se incluía esto: Stars. Deliciosa canción. Pues ya tenemos abierta nuestra autopista directa hacia ti. 606-71-2658. Bueno, pues hoy nos interesa saber cuál es tu truco, cuál es tu manera, tu sistema para controlar el sonido de sus ronquidos. Vámonos hasta Barcelona. Ahí está nuestro amigo Raúl. Hola, Raúl. Uy, yo soy quien ronca en la pareja, pero que ronco tanto que he llegado a despertarme a mí mismo del ronquido y del susto. Mi hijo duerme en la habitación de al lado y más de una vez dice: papá, que te escucho. Me han echado de la habitación, me han gritado. me han pegado. En una ocasión me echó agua encima para que me despertara, porque dijo, si yo no duermo, tú tampoco duermes. ¡Aquí mando yo! Los ronquidos son la muerte. ¿Has probado a trabajar de noche? Te verán menos, pero dormirán más. Maite desde Madrid. Pues cuando mi pareja ronca por las noches, me dedico a darle patadas y a empujarle con el codo. Y cuando se despierta y me dice, no me empujes ni me des, le digo, estarás soñando porque yo no te he hecho nada. Y se queda tan conforme y sigue. Eso, tú niégalo incluso en presencia de tu abogado y dile que eso solo se demuestra con una autopsia. Él verá. Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Ahí llega Blondie con su corazón de cristal. Thing. supuesto que son ellos. Smash Mouth con I'm a Believer. Son menos cuarto de las seis, antes en Canarias, en directo. Ricky García. Bueno, me voy a poner el sombrero de Ricky Jones porque es el momento de ir a rescatar una de nuestras joyas perdidas de un señor que solo en el Reino Unido ha registrado 33 sencillos top 40. Venga, te voy a poner en situación. Vamos a usar nuestra imaginación, ¿vale? Vamos ataviados de gala. Nos sentimos eufóricos. Estamos en mitad de una fiesta celebrando que todo vuelve a ser normal. Y en el momento preciso suena esto. Señoras, señores, Shaquin Stevens. Is it children, this old house once knew white. This old house was home of comfort and so we focused on life. This old house once rang with laughter. This old house heard many shots. Now she trembles in the darkness when the lightning walks around her. Ain't gonna leave this house no longer. Ain't gonna leave this house no more. Ain't got time fixed the shingles. Ain't got time fixed the floor. Ain't got time for the pain. This old house is getting old. This old house that's in the rain. This old house that's in the cold. On my knees I'm getting chilled. But I feel no fear, no pain. All I see an angel beat through is broken. Conocido como Shaquin Stevens, haciendo la versión de este This Old House, una canción de 1954. Pero que con su rollo es imparable. La hemos rescatado como una de nuestras joyas perdidas. En directo. Play Kiss. Esto es Play Kiss con Ricky García. I really love to be alone without all the ache and pain and the April showers. But it ain't long before I long for you like a ray of hope coming through the blue. When it all gets dark and then the whole thing falls apart, I guess it doesn't really matter about the rain, 'cause we'll get through it anyway. We'll get up and start again, 'cause we could be lifting, lifting, lifting. We could be lifting from the shadow. The peace we found in a bright blue space up above the clouds. Everything is under

estas serían las palabras mágicas, ¿eh? Shab-dab-a-dab-a-dab-a-boom. Sí, para ponerte en marcha con el sonido de Cool and the Gang. Get your back up off the wall. Yeah. Dance. Come on. Fíjate, ¿cómo está Ismael? Ahí bailando, moviéndose, que le encanta el rollo funky, ¿eh, Ismael? Bueno, pues sí, pues está por aquí porque llegan las noticias de las 6, las 5 en Canarias, en Kiss FM, para que además de divertirte, estés informado. Esto es Kiss.